que esto, más que un programa de radio, es una comunidad que estamos haciendo con todas las bandas locales, las bandas under que están generando nueva música.